amarelo. Se tudo pica pau amarelo, ahora comienza el programa de las niñas de Radio Tarpul. Estamos junto a Taller 2 y escuchas la Radio Tarpul. Corrijo, Taller 1. Si quieren escucharnos, estamos en radiotarpul.blogspot.com. Hello. Hello, me llamo Agustine y eso. Hola, me llamo Luciana. Hola, soy Luz y si quieren escucharnos, están escuchando Radio Tarpuy y saludos para mi mamá y mi papá y todos los lunes pueden escucharnos. Hola, soy Victoria. Hola, soy Canela. Hola, soy Ailén. Y si quieres escucharnos... No importa. Hola, me llamo Lucía XD. Eso, estás escuchando Radio Tarpuy XD. Y ahora te damos la bienvenida a escucharnos. Muchas gracias. Te quiero, pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije. Te quiero porque no sé por qué. Bugatti moins ou excité. Que on me capte ta danse. Les ouga allongé. Moi v'lais sentir pour à Satan. C'est à nous qu'elle l'a demain matin. Ouais, c'est Billy quand j'mets le turbo. J'adore quand tu m'dis Leroy, c'est toi l'plus beau. Et des suites j'préfère celui qui m'fait ramper au rideau. À n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous avec toi, on passe à des moments très chauds. À chaque fois que tu t'en sors, n'hésite pas qu'on prend mon numéro. Et toi-même tu sais que... Estamos de vuelta en Radio Tarpuy. Hoy yo tengo aquí algo que preguntarles. ¿Qué fue lo que pasó el día viernes? El viernes pasado, un objeto fue sustraído en pleno taller de artes. Luz. Que, bueno, yo soy Luz y también que un niño... un niño que era así, no sé de qué edad, pero sí que se estaba robando la bici de alguien justo en un taller de artes, y justo llegó el papá de una compañera que está acá y que logró rescatar la bicicleta de ese niño porque se la estaba robando así como incluso con cara de mentiroso, así como si fuera suyo, pero eso, y por fin lograron recuperarla. Eso. Quiero decir que en Tarpuy pasó un accidente. Bueno, no sé si fue un accidente, pero fue como una interrupción. En Tornamesa, Facundo, que es un compañero de mi escuela, él andaba con su bici y la dejó, bueno, donde se deja la bici. Ya, y pasó un niño, creo que de 14 años o algo así. Ya, y la tomó y se fue con ella nomás, como si fuera de él. Pero también el papá de una compañera fue y, bueno, le dijo que se la dé y todo, después se la tuvo que quitar, ¿eh? Y, eso. Quería decir que cuando era más o menos nueva yo, un día estaba en el tornamesa y entonces había que hacer como algo y de repente me caí y me pegué la espalda y casi muero. Tintín. Quiero decir que no ibas a morir. Bueno, es que mi papá se llevó la bici porque el niño se la había llevado nomás, y mi papá pasó por ahí por la calle y reconoció la bici porque el ladrón estaba andando con voz de mentira así bien lentito, porque si hubiera pasado rápido nunca hubiéramos rescatado la bici del Facu, pero la recuperamos y eso estaba muy bueno porque el niño estaba así, adiós. Eso fue demasiado chistoso igual, pero lo hubiéramos pegado porque era malo el niño. Se veía con cara de malo y le robamos el polerón que estaba en la bici. Le pasó por ladrón. Oye, ahora viene la parte reflexiva, porque tenemos que pensar que esta radio está dirigida a niños y niñas. Y uno puede entender que un niño o una niña o un niño es... en esa condición de niña se encuentra hasta los 18 años. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de los derechos del niño y de la niña? No quiero decir. ¿Hay alguien que se acuerde de algún derecho del niño y de la niña? Que los niños y las niñas también tienen derecho a que nos escuchen y a también tener nuestras razones para hacer algo que hicimos. Perfecto, ya voy a dar el micrófono para más derechos de los niños y las niñas, pero lo que yo les quiero preguntar, y por eso creo que hablar más de este tema antes de hablar del tema de la Navidad, Así que les voy a pedir que allí me presten atención a esta pregunta. Es, yo como adulto veo preocupante que un niño de 14 años tenga que robar. Y, porque yo los conozco a ustedes y de pronto quizá también han sacado algo con la intención de llevárselo, pero no han tomado un gran riesgo. Y este niño sí se arriesgó para robar algo. ¿Por qué creen ustedes que esta persona quiso? ¿Por qué? Y además, claro, Lucía le suma algo muy importante. ¿Puedes decirle al micrófono? Sí, además el niño de 14 años estaba andando solo en la calle, así como sin nadie, sin su mamá ni nadie acompañándole, solo robándose la bici, como sin nada. Entonces, ante eso yo quiero saber ustedes qué piensan y qué sienten cuando se enteran de que esta persona que intentó robar la bicicleta del compañero no era un adulto que podría tomar sus propias decisiones y hacer sus cosas, sino más bien era un niño un poco mayor que ustedes. Quiero decir tres cositas. Una, que puede ser que el niño no sea su intención robarla, pero que haya sido muy, como que lo criaron no tan bien, o tal vez se perdió y su mamá no sabía dónde estaba, entonces tomó la bici y empezó a buscarla para hacerlo más rápido. Y la segunda cosita era, se me olvida. Bueno, es que el niño se notaba, bueno, quizás era más grande, pero para mí se veía como de 14 años. Mi papá era decía como que era como de 20. Y estaba andando así nomás, pero parece que sí tenía 20 años o 14 años, no sé. Pero igual no se veía buscando a su mamá porque se robó la bici y así andando feliz con la bici, así enojado, feliz al mismo tiempo, pero igual quizá él ya sabía que hizo algo malo, pero se veía con cara de mal educado. Eso. Para él. Que quería decir que esa persona era un niño, pero si era un niño, él tomó esa decisión, pero no se veía como que él lo hizo sin querer o que estaba buscando a su mamá. No, tal vez no lo hizo con esa intención, o puede ser que la robó porque, no sé, porque solo sé que solo andó como si nada, como si fuera su bicicleta. Hola, o sea, quiero decir tres cosas. La primera, que quizás ese niño lo acostumbraron así, o también podría ser que no quería hacerlo y que le dijeron que debe que hacerlo por algo. Y la última, que era que quizás sea porque ¿cómo se llama? Que él se dijo que quizá no era de nadie, se la llevó porque pensaba que no era de nadie, y si se la llevaba, quizás tenía un hermano chico y se la quería regalar. También que podría ser, por ejemplo, que se haya sido expuesto a muchas situaciones, así como de robar. Por ejemplo, su mamá y su papá, ellos pudieron haber robado mucho y él se había expuesto a acompañarlos a hacer eso, y puede ser que él aprendió de esos hábitos para hacerlo en su vida. Puede haber sido eso también. Quiero decir dos cositas. Que tal vez esa bici, él tenía una igual a esa y creyó que era suya. Entonces empezó a andar como si no fuera nada, porque tal vez creyó que era suya, y cuando se la quitaron,

bienvenides ay, se me olvidó. Bienvenidos a al tema de Navidad. ¿Qué regalos hacen en Navidad con sus propias manos? Déjenlo en los comentarios. Abrimos el debate. Bienvenidos al tema de la Navidad. Es que yo también quería decir que también podíamos hacer las decoraciones para el árbol de Navidad con nuestras propias manos, con papel y toda la cosa ahí. Y colgarlas al árbol o colgarlas por la casa. Oh, ¿se escuchó? No sé si se escuchó. Entonces, ¿qué regalos o decoraciones hacen ustedes con sus propias manos? Bueno, para Navidad yo hice una estrella de papel y le puse brillantina. Pero ¿por qué comprar adornos para el árbol si lo puedes hacer con tus propias manos? Ya, quiero decir que en la Navidad sí es una muy buena pregunta de la Island, porque ¿para qué lo compramos si lo podemos hacer? Para comprar los materiales. Y que también pueden hacer cosas como galletas o cosas así para Navidad. Eso. Quiero decir que a veces los podemos comprar porque a veces es muy muy difícil hacer los adornos para el árbol. Y yo quiero decir dos cosas. La primera, que lo mismo que la Marenú, y la segunda, dos cosas más, que también también las, como que quizás también los materiales son muy muy caros, y también porque quizás algunas personas son flojas. Es que también yo tengo algo, es que una idea. Es que también el temita que iba a decir, Es que también si podemos hacer las decoraciones del árbol, mejor hacerlo con los... Ay, mejor me lo acerco más. Si hacemos las decoraciones del árbol, ¿para qué comprarlas si en serio sí podemos hacerlas con los materiales que tenemos? Algo parecido a lo que dijo la Ailén. Y bueno, eso era lo que quería decir. Ahora, ¿quién le pasó el micrófono? Bueno, resulta que en Navidad todos quieren darle un regalo como muy especial a su mamá o a su papá o a su familia, pero con hacer galletas o hacer un dibujo o hacer un queque o hacer un pastel basta, porque sabes que la familia va a apreciar lo que hiciste. Y que puedes hacer tú mismo, porque puedes hacerla de papel. De papel es muy fácil. Quería decir una cosa, que antes, un día en Navidad, yo estaba pidiendo, yo quería un casimirito y al final el viejito Pascuero no me lo dio. Ti, ti, ti, ti. Y ahora vamos con música. Recuerden decir su nombre para los que quieran mandar saludos. Yo le voy a mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Y eso. Yo soy Luciana y le mando saludos a mi mamá. Hola, yo la mando saludos a el señor Felipe papá y también la mando saludos a la señorita gatita y también la mando saludos a mamá. Yo mando muchos saludos a los que nos están escuchando, también a mi familia si me escuchan y espero que les haya gustado mucho. Yo quiero decir que le mando saludos a todos los que están escuchando, a mi familia, a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos, a no sé quién, y a mis tatarabuelos, y eso, y a mi mamá, eso, y a mi papá, y bueno, adiós, miau. Yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá, y me llamo Ailén, XD. Yo le mando saludos a mi papá, a mi mamá, a mi familia y a mis hermanos. Hola, soy Marenú y le mando muchos saludos a mi mamá. Yo le mando saludos a mi tía. Y con eso nos vemos.